Bienvenidos al podcast de Opinion League. Estás escuchando el episodio número 8. Yo soy Alejandro Martínez. Conmigo tengo a Ricardo Caballero. Bueno, hoy va a ser un episodio un poquito diferente, dice Ricardo. Aunque yo creo que, bueno, los temas ya los tenemos. Pero básicamente hacemos este episodio quizá un poquito así más corto porque tenemos unos códigos para sortear de una aplicación y no quiero que se caduquen, que ya me pasó una vez. Así que grabamos hoy así a última hora. Y bueno, tenemos un par de temas que yo creo que son bastante interesantes también. Así que primero hablaremos del índice Tiobe. Luego hablaremos de formas de hacer deploy de nuestras aplicaciones de iOS. Y finalmente de la aplicación de la que vamos a sortear un par de códigos. ¿Cómo estamos, Ricardo? Muy bien. Ya como has comentado, iba a ser un podcast un poco más atípico porque sí que hemos sido un poco deprisa corriendo por el tema de los pases beta para la aplicación. Pero con muchas ganas, me gusta mucho el tema que tratamos hoy. Pues bueno, empezamos. El índice Tiobe, que es un índice de los lenguajes que más se usan de programación, que se actualiza cada mes. Es un índice que tiene en cuenta búsquedas de Google, de Bing, de la Wikipedia, incluso vídeos del YouTube y diferentes desarrolladores o empresas que hacen cursos. Mezcla un poquito todo esto y cada mes va actualizando un ranking que podemos ver en su web, tiobe.com. Y cada año sacan un índice de los cambios que ha habido este año en lenguajes de programación. Y si vemos cómo ha acabado este año 2012, vemos que el lenguaje que más crecimiento ha tenido ha sido Objective-C, claramente por su papel en el desarrollo de aplicaciones móviles. Y bueno, ¿cómo lo ves tú esto, Ricardo? Pues yo la verdad es que después de ver la gráfica hago un llamamiento a todos los desarrolladores de Visual Basic, porque según esta gente está el séptimo lenguaje por detrás de PHP y por delante de Python, Perl, JavaScript. Y la verdad es que es un dato que me ha resultado muy curioso que estén como séptimo lenguaje. No, la verdad es que no habría apostado por ello. Sin duda, y parece que se mantiene ahí en su posición. Sí, bueno, yo para mí los lenguajes que más están pegando este último año y al final, sobre todo este año, claramente son JavaScript después de la aparición de Node.js. La verdad es que se están haciendo multitud de cosas y además muy, muy, muy interesantes. Yo llevo siguiendo el tema a tiempo. Y creo que también está despegando bastante bien Ruby, ya no solo por Rails, sino, bueno, creo que está pegando también bastante fuerte y estoy viendo por ahí muchísimas herramientas. De hecho, hoy traemos una hecha en Ruby. O sea que para mí son los lenguajes en mayor crecimiento, aunque no lleve razón, pero es la sensación que me daba hasta el momento. Sí, para mí creo que Ruby y JavaScript se están convirtiendo en Ruby en un lenguaje de scripting y JavaScript entre su papel en el servidor y su papel en las aplicaciones y todo el conjunto de frameworks y de cosas que se están creando a su alrededor, seguro que este año que viene lo va a petar. Aquí comentan que esperan que este año crezcan más Java gracias a Android y C Sharp gracias a Windows Mobile, pero yo esto no lo tengo tan claro, no por el éxito de estas plataformas, sino porque ya hay un montón de gente desarrollando en Java y un montón de gente desarrollando en C Sharp o C++. O sea, el crecimiento que pueden tener no sé si va a ser tanto como para plantarse. Es distinto en Objective-C, que no había mucha gente antes del iPhone, y cuando salió el iPhone, mucha gente se tiró a desarrollar en Objective-C. Sí, bueno, a mí la verdad es que últimamente el gusanillo de JavaScript, como el de Ruby y Rails, lo tengo ahí y estoy maquinando a ver qué puedo hacer con estos lenguajes, la verdad, porque creo que como desarrollador hay que seguir reciclándose y la verdad es que son unos lenguajes que de cara al futuro creo que van a tener muchísima buena acogida. Sí, eso está claro. Y para cualquier que tenga un poco de tiempo, siempre aprender un poquito unos de estos lenguajes como Ruby o JavaScript siempre va a ir bien y es de agradecer. Incluso ahí últimamente están muy de moda todas estas aplicaciones web que te ayudan a aprender lenguajes de programación como Code Academy y estas cosas. Y la verdad es que, bueno, siguiendo los tutoriales y tal, va de perlas para aprender JavaScript y Ruby. Muy recomendable. Pues sí, además sé de buena tinta que tú sí que has hecho ya tus pinitos tanto en Rails como en Node.js. O sea que hablas con conocimiento de causa. Sí, bueno, algún pinito sí que he hecho. Y la verdad es que está claro que para mí Ruby ya ha tenido su éxito, ya no es nada nuevo, Rails ya lleva tiempo entre nosotros, pero creo que JavaScript cada día está más y más potente y veremos cómo este año 2013 va a pegar fuerte. Yo la verdad es que era bastante fiel seguidor de Python, tanto como lenguaje de scripting como junto al framework Django para desarrollo web. Pero sí que es verdad que mi parecer ha ido cambiando, no ya por lo que han ido haciendo ellos, sino por lo que ha ido haciendo la competencia en el caso de Rails. Sí que estoy viendo una evolución muy, muy, muy continua. Y bueno, el Ruby para los desarrolladores Mac es que hay una serie de herramientas brutales bueno, CocoaPod creo que es de las más famosas junto, bueno, es que es brutal lo que se está haciendo detrás de este lenguaje y para Mac es sublime, vamos. Bueno, tanto Sí. Mac como cualquier otra plataforma, pero sí que es verdad que en el mundo Mac Ruby es un lenguaje muy a tener en cuenta. Sí, es curioso cómo se está convirtiendo quizá en un lenguaje de scripting de facto. Sí, bueno, tenemos ahí a Matt Thompson, que el hombre hace unas virguerías que más quisiéramos muchos. Sí. Y la verdad es que es una de las personas que sí que me ha ido llamando muchísimo más la atención por eso, la serie de librerías que tienen y tal, el comprender qué es lo que hay debajo de eso, porque siempre es bueno el software que está utilizando, por lo menos comprenderlo en la mayor medida. Y sí que me estoy tirando un poco por ahí, cuando tengo algún tiempo libre que echarle un vistazo. Estoy a la tarea. Sí, a mí también me gusta ver que destacar también el que parece que está creciendo Lua como un lenguaje que se está usando mucho. Y es que cada vez lo veo en más sitios, en plataformas de desarrollo multiplataforma, sobre todo en juegos. Y es un lenguaje bastante sencillo que parece que tiene mucha importancia, más allá de los típicos modificaciones de scripting que tienen algunos juegos. Por ejemplo, yo hace gracia porque para los fans del Minecraft hay un mod que te mete computadoras y robots directamente en el juego y les puedes meter scripts directamente, te abre una terminal en el juego y puedes escribir en Lua ahí directamente. Es curioso cómo este lenguaje cada vez está creciendo más en su nicho. Sí, bueno, yo, vamos, no sé exactamente en qué plataforma se utiliza Lua, pero sí que es verdad que yo creo que junto al framework Corona, como tú bien has dicho, Sí, en para Corona. desarrollo de videojuegos, sí que está teniendo, bueno, una acogida bastante buena por el tema de. Es totalmente un lenguaje de scripting, entonces te abstrae un poco del hardware y, bueno, se deja más en su mano el tema de manejarlo. Y sí, para empezar a desarrollar juegos, la verdad es que parece una muy buena herramienta por el tema de eso, que conceptualmente requiere quizás menos aprendizaje que otras herramientas más complejas. Sí, es una buena forma de entrar. Pues bueno, parece que le hemos hecho un repaso a estos lenguajes y esperamos que Objective-C no decaiga, aunque parece que ya se empieza a estabilizar porque ya, más que nada, como no se utiliza para nada más, no tiene mucho lugar donde crecer, pobre. Pero bueno. ¿Te parece si pasamos al siguiente tema? Sí, otro tema súper interesante que es el de los deploy. Sí, aquí últimamente me he estado rompiendo bastante la cabeza porque en un principio quería automatizar todo este tema del deploy porque cada vez que tienes que enviar una versión a los testers, tienes que si compilar, que si bajarte los nuevos provisioning, que si, bueno, todo este follón. Y que en un principio la idea que tuve fue montarme un servidor de Jenkins, que es un servidor que de integración continua que va muy bien, pero para si tienes solo una aplicación y tal, la verdad es que tampoco le veo mucho el uso y cuesta bastante tenerlo configurado muy bien como tú quieres. No, no es nada sencillo, la verdad. Bueno, es curioso porque lleva pensando lo mismo que llevo pensando yo ya tiempo. Sí que es verdad que, bueno, yo desarrollo un producto y entonces lo que tú has comentado, tienes que, a lo mejor el mismo producto solo tienes que desarrollar a distintos grupos de personas distintos, por lo tanto van sellados con certificados distintos. Entonces, bueno, algunos quieren que les sustituya la aplicación, otros necesitan que tenga un bundle distinto para poder estar en las dos versiones. Entonces, cada vez que necesito hacer un deploy de cualquier cosa, una pérdida de tiempo impresionante comprobando si el certificado es el correcto, si ahora tengo que cambiar el bundle, la versión. Y quería intentar automatizar esta tarea lo máximo posible. Y sí que estuve mirando Jenkins, pero no acababa de ver un poco la necesidad que yo tenía, cómo podía ser cubierta por Jenkins. Y bueno, en base a eso, vamos, ahora mismo utilizamos Hockey. Pero al fin y al cabo, o sea, no hay automatización en este proceso. No, sobre todo si tienes que ir cambiando los certificados, añadiendo nuevos dispositivos. Puedes intentar simplificar la hora de la compilación y el enviamiento y el envío, pero todo el otro tema, todo lo que tenga que ver con Apple no se puede automatizar y es bastante complicado. Yo, después de dejar de intentar configurar Jenkins, al final acabé encontrando un script porque yo uso TestFlight. Sé que quieres que use Hockey, pero por ahora estoy usando TestFlight y me va bien. No, no, la verdad es que digo que siempre utilizamos Hockey, pero es mentira. O sea, utilizamos las dos plataformas. Tenemos algunas aplicaciones deployadas en Hockey y otra en TestFlight. O sea, las cosas como son. Pues encontré un script en Shell que lo podías poner directamente con un script de post-compilación en Xcode y automáticamente te subía la nueva versión de la aplicación a TestFlight. Esto no me acababa de gustar porque no recibía un feedback de lo que estaba haciendo, y cuando se estaba subiendo la aplicación no sabía si ya se había compilado, si el archive había funcionado, y incluso le intenté meter conexión con Growl, pero como últimamente he cambiado la API con la nueva versión y las nuevas versiones de pago y estas cosas, al final dije, lo dejaré así y ya está. Y al final he encontrado una solución bastante buena que me ha sorprendido porque es muy fácil y va de perlas, que se llama Beta Builder. Beta Builder, como antes ha pasado Ricardo, seguramente lo reconoceréis primero por una versión que es una aplicación para Mac, que arrastras ahí tu aplicación y automáticamente te genera como una página web en HTML que puedes subir a tu servidor y directamente pues los beta testers se la pueden bajar de ahí. Pero yo estoy hablando de algo que se inspiró en esto, incluso algunas partes del código son comunes, que es Beta Builder, que es una gema para Ruby. Bueno, configurarla son 5 minutos, porque solo tienes que decir dónde está tu proyecto, el target que quieres compilar, y directamente con la herramienta Rake de Ruby ya le dices que se compile. Si quieres crear un paquete, ya te hace el IPA directamente y te lo firma y todo. Y en una línea de comando puedes tenerlo hecho. Y para mi gusto y placer, además ya tiene un sistema de plugins que puedes añadir el deployment con diferentes plugins. Y ya trae el primero que estaba, que era el basado en web, que es lo que hemos comentado, que te crea una web, pero también está el de TestFlight. Desconozco si hay alguno para Ricardo que use algún plugin para Hockey. No creo que tarde mucho. No, además todo esto es código libre, o sea que seguro que si buscas ya hay alguno. Pero el que ya te viene instalado es el de TestFlight. Y entonces solo tienes que poner tus códigos de la API de TestFlight y automáticamente, solo diciendo rake beta deploy, ya se encarga de compilar tu aplicación, de firmarla y generar el IPA y subirlo a TestFlight. O sea, Pero es. yo tengo una pregunta al respecto. Dime. Bueno, TestFlight tiene su propia aplicación para Mac, que lo que Sí. hace, bueno, no sé exactamente cómo funciona la de TestFlight, pero sí sé cómo funciona la de Hockey y lo que hace, bueno, tú le puedes meter una directiva en el esquema, y entonces cuando archiva una aplicación, pues directamente la recoge su aplicación, y si quieres, pues automáticamente te hace el upload del IPA, o bueno, o si quieres lo haces manual. Imagino que TestFlight tendrá algo parecido. TestFlight, la aplicación de Mac, hasta donde yo lo de meterle el hook en Xcode, no sé si era posible. Ellos lo que te vendían, y bueno, lo que te venden, es que esta aplicación, si la tienes abierta, cuando tú haces un archive, automáticamente te lo detecta y ya te sugiere que lo subas. A mí eso me funciona una semana. Por eso al final lo que tenía que hacer es hacer el archive y exportar el IPA, arrastrarlo a la aplicación, y a partir de ahí sí ya te dice a qué grupo de testes lo quieres enviar, las release notes y todo el rollo. Pero automáticamente no lo hacía. Sí, bueno, pero respecto a lo que hemos comentado anteriormente, el tema de que no te da feedback, lo que está realizando sigue funcionando igual. Tú haces un deploy y te enteras cuando esté subido porque entra en TestFlight. Bueno, vía consola te avisará, pero claro, es sí que no es lo visual, que no es muy visual el tema del upload. No, pero es más visual esto que el script que usa mucha gente para en Shell Script, que lo meten directamente en Xcode y no te da ningún feedback de nada. Uh-huh. En cambio, si ejecutamos esto desde la consola, pues sí que tienes el feedback que te va dando. Además, cuando tiene compilada la aplicación, te pregunta por las release notes. O sea, incluso puedes configurarlo para que la release notes ejecute un comando que tú quieras que le devuelva un string. Entonces tú aquí puedes hacer lo que tú quieras con Git, que puedes coger los últimos commits de Git, hacerlo como quieras, y automáticamente incluso puedes generar la release notes. Uh-huh. Tengo que echarle un ojo, porque la verdad este tipo de automatización me llama mucho la atención. Siempre he ido buscando un poco hacer el trabajo algo más cómodo, porque me parece una pérdida de tiempo muchas veces el tema de la preparación de una aplicación para un beta tester. Muchas veces siempre hay que hacer... Tú estás ejecutando la aplicación quizá con otro bundle para que no sustituya al anterior, y bueno, cada vez que quieras hacer un deploy tienes que acordarte. Muchas veces ya sabes lo que pasa. Archivas, subes la aplicación y después te das cuenta que faltaba cambiándole el bundle o cualquier cosa. Entonces sí que es verdad que me gustaría ver un poco esta herramienta, cómo se comporta al respecto. A mí lo único que me falta por poder automatizar es que me autoincremente la versión de la aplicación. Eso lo tengo hecho yo precisamente en un script dentro del proyecto en Xcode. Pues eso sí que ya me lo pasarás. Lo pondremos en el blog entonces. Además, si no me equivoco, lo saqué del blog de Alberto González, que por cierto ayer estuve en un taller suyo de Cocos 2D, la verdad me gustó mucho, y creo que en su blog estaba el script que todo incrementaba el build de la aplicación. La verdad es que para sistemas como, vamos, tanto como TestFlight como Hockey, no diría útil, diría prácticamente imprescindible, por el tema de que, bueno, el crash reporting te lo asocia a una build en concreto, entonces puedes ver qué problemas tenía en aquel momento, cómo lo solucionaste. La verdad es que está muy bien. Pues ya sabéis, ya dejaremos todos estos enlaces en el post, pero sinceramente, si no necesitáis algo muy complejo como Jenkins, que os pase, que por ejemplo os pase los unit test o que hace o que haga mil maravillas, creo yo que Beta Builder es una muy buena solución. Es muy fácil, sobre todo. Es que a mí lo que me ha encantado es que es muy fácil. Pues bueno, parece que ya pasamos a... Ahora, hoy no tenemos framework de la semana, tenemos aplicación de la semana. Estoy muy descontento por ello, ¿eh? Sí. He dicho a Ricardo que si quería hablar... Gusto, pero bueno, sí que es verdad que hemos hablado ya de Beta Builder, que yo creo que cuenta como framework de la semana. Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo os quería hablar de la aplicación de Thinner. Thinner, si os vais a thinnerapp.com, ahí la podéis encontrar. Es una aplicación que es un lector de Google Reader para iPad, como hay otros, pero después de probar bastantes, la verdad es que este me ha encantado. Tuve suerte de ver un tuit del desarrollador, que es un chaval de China, Jai Zhao, ahí pronunciándolo como puedo, y tuve suerte de ver un retweet de no sé quién, y mira, me apunté a la beta por TestFlight. Sí, es por TestFlight. ¿Ves cómo la gente usa TestFlight, Ricardo? Pero si yo soy el primero que recomiendo TestFlight, yo... Siempre tener alternativas siempre es buena. O sea, Creo que no es bueno cerrarse, pero bueno, también todo hay que decir que Test Flight se cae bastante. Sí, bueno, no, eso no tenía ningún problema. No, No, suerte la por ahora tuya. no. Pero bueno, volviendo a Ciner, pues como digo, tuve suerte de poder estar en la beta, de ayudar a este chaval a dar con feedback y tal. La mayoría de feedback que le daba era de cosas de cómo compartirlo y integración con buff, con el servicio de Buffer, porque es una cosa que uso mucho y las aplicaciones que no lo tienen, que tengo que enviarlo por mail y tal, me da bastante pereza, así que me gusta porque para la versión final lo ha integrado perfectamente. Si vais a la web, podéis ver un vídeo muy bonito y las features que tiene. Y es cierto que diréis, bah, otro lector de Reader, hay tropocientos y seguro que todos diréis, pero si Reader es el mejor o... A mí la verdad es que Reader, yo le veo un problema a Reader y es que si no voy mal, me parece que es solo una persona desarrollándolo y tiene que desarrollar para iPhone, para iPad y para Mac. Y nunca están los... Ninguno está en la última versión. Cuando uno se actualiza, el otro se queda sin actualizar durante un buen tiempo. Entonces, hay muchas cosas que en la de iPad no están funcionando y la verdad es que estoy bastante decepcionado con esto. Y cuando probé Cine, digo, bueno, ya tengo un nuevo. Una cosa que voy a destacar de Cine y que merece la pena solo por esto y es increíble, es lo rápido que es. O sea, yo tengo que admitir que no he visto aplicación de este estilo más rápido que Cine. Es abrirlo, meterle tu cuenta de Google y en 2 segundos tienes todas tus cosas ya bajadas y por ver con las imágenes en caché. O sea, es increíble la velocidad que tiene. Es flipante. Y lo estoy probando en mi iPad 2, o sea que supongo que en los nuevos debe ir mejor. Me gusta mucho. Seguro que si vais a la web lo probéis. Es estilo revista, lo que se lleva ahora. Vas pasando de página y automáticamente puedes decirle que te lo marque como visto. Y ya os digo, tiene detalles como que la caché es inteligente según tus gustos de lo que vas viendo, va aprendiendo y te hace antes la caché de eso que de otras cosas. La interfaz es muy sencilla e incluso trae temas, el típico tema de sepia o el tema de noche. Y lo que más me gusta también es que tiene que si te quedas sin conexión, el modo offline es totalmente compatible, puedes marcar como leído, marcar como favorito y automáticamente cuando recupera la conexión se encarga de subirlo a todo. Y sobre todo la integración para compartir con Buffer, con Google Plus, enviarlo a Evernote, a Pocket, bueno, todas estas cosas que amamos. Así que sin duda os recomiendo que le echéis un vistazo. Vale, está en la franja de los 4 y pico en la App Store. Y sin duda, si es una cosa que vais a usar mucho, como yo, que usamos Google Reader mucho, vale la pena. Y bueno, pues por suerte tenemos para sortear dos códigos para que os llevéis esta aplicación gratuita. Hemos hablado con Ricardo y vamos a dejar un tweet en el blog para que podáis tuitear eso con un hashtag y tal y podamos saber la gente que quiere participar. Y bueno, también lo tuitaremos en nuestra cuenta de Twitter. Así que esperamos que participéis todos. La fecha límite, no sé si te parece, Ricardo, damos, no sé, hasta el domingo o así. A mí lo que pasa es Hasta que el tengo lunes, miedo que que caduque. el fin de semana estamos muy perezosos. Ya, bueno, si no, pues será el lunes. Pero a mí lo que me da miedo es que caduquen. Porque ya me pasó una vez con una aplicación y es lo que quiero, sacarme los códigos estos de encima rapidito. Bueno, pues entonces el domingo por la noche o el lunes por la mañana haremos el sorteo, o sea que dejamos hasta el domingo a las 12 y así hay tiempo de sobra. Pues perfecto, igualmente ya iremos avisando por Twitter. Pues yo nada más tengo que añadir. Esto creo que ha sido todo el capítulo de hoy. Pues venga, ya esperamos que participéis en este sorteo, porque si no participáis se lo va a llevar Ricardo, así que no, es Sí, mejor que que además estoy sin participéis. aplicación de Reader para iPad. Así que nada, chicos, no, espero que nos escuchemos pronto. Un saludo y hasta pronto. Hasta luego.